pasé por tu casa, mi banana. Me dijeron que no estaba y qué tristeza sentí al mirarte acompañada. Mi banana. Se llama Chubengo, yo tengo un caballo. Se llama Chubengo, mi caballo sí es bueno, por eso yo no lo vendo. Mi caballo sí es bueno, por eso yo no lo vendo. Cuando va corriendo, yo no lo detengo. Cuando va corriendo, yo no lo detengo. Pa' que llegue primero, jarre, jarre, jarre, yo vengo. Pa' que llegue primero, jarre, jarre, jarre, yo vengo. Moriquetero, mico, y cuando ve una muchacha, mico, se quita el sombrero, mico, y el miquito se agacha, mico, se quita el sombrero, mico, y él lo ve, y el miquito se agacha. ¡Carnaval de Barranquilla! Yeah.